¿Qué hay de feo de nuevo? Bueno, vamos a hablar un poquito otra vez. A ver, baja. Creo que yo hablo por aquí. Bueno, le mando un saludo al demonio de la guitarra. Otra vez al feo. Y pues termino solo con su novia, por si acaso, aunque no me escuchen, pero bueno. Pues en media horita más me voy. Y bueno, ¿cómo se dice? ¿Qué? ¡Ah! ¡Eh! Le mando un saludo al feo. al feo de mi amigo. Yo ni me acordé de que él andaba acá. Y no me hablaste, malo. Que vamos subiendo de la intensidad con los RPGs. De que de los más tranquilitos a los... ¡Qué malo, de feo! Tengo problemas con esa. Que vamos subiendo la intensidad de lo más tranquilo a lo más violento, sangriento, incestuoso y eso. Creo que me lo han acá. No, no me acuerdo. Mugre feo. Mugre feo. Y eres tan malo como siempre. Aún no tengo decidido el tema para... Mugre feo. Y te burlas, malvado. Le voy a decir a Perchu que te regañe. Ay, gracias a ti olvidé lo que estaba diciendo, malvado mundoso. Bueno, ya me pasé. Aún no sé qué tema hablar el viernes, ¿no bien? Pero ahí lo voy a checar. ¡Ah! Cosa. Bueno, vamos con el pedido. Así que. Mirar siempre detrás de tus engaños. Amor, no me mires así. No fue nada difícil ver la verdad que me ocultaste. Porque no hubo honestidad. Sabías que siempre le habías gustado. Tan solo miente, no lo ves. Aunque un te amo te diga, solo de mí te alejará. Ser adultos. No había escuchado algo así. Ya no me hagas esperar. Solo tu amor me robará. En tu mirar dice que jamás la podrás olvidar. No la menciones. Si juegas así perderás y mi libertad. Lamento ese descontrol. Verás que he estado un poco ocupada. Vi su teléfono. teléfono y pensé en llamarla para quedar en un lugar solo ella y yo. ¿Qué hay de malo? Es que piensas que llegado muy lejos. Solo tienes que dejarla y ser mío y así nada le pasará. Mientras. ¿Y? ¿Entonces qué? ¿A quién eliges? A ti, te elijo a ti. Te amo mucho, pero por favor, no le hagas daño. Oh, ¿en serio? Me alegra tanto que digas eso. Entonces, vamos a casarnos esta noche. ¿Qué? No estabas mintiendo, ¿verdad? ¿Me amas o no? Pero ella y yo ya vamos a tener una familia. Mirar siempre detrás de tus engaños. Sé que siempre me amaste, solo caíste en su red, pero yo te liberaré. No te pido mucho, solo dame tu amor. Solo elígeme a mí, amame solo a mí. Mi mano ya sostela y júrame eterno amor. Sin ti yo no valgo nada. Solo di que me amas. Vamos, ya no llores, sé un hombre y mírame. Seguro ella no era nada. Solo di que me amas. Toma mi alma, mi cuerpo y mi amor te lo daré. Y si tú aún no lo aceptas, di algo y lo lamentas. Odio jugar así. Ya me estás hartando aquí. Ahora sí me elegirás, ya que ella no está. 鮮やかに光るその色に囚われて歩みを止めた。なくしてただ切なくて追い求めたのは幻。懐かしい君の声を聞いたよ。今はもう遥か遠く響く音。ぬくもりが欲しくて僕ら愛なんて呼んだ。花が咲いて月が満ちてまた景色を塗り替えてここに las ley no.